La lección 15 del curso avanzado de la Academia Cristiana del Aire abre sus páginas al libro de Daniel. Remontándose al tiempo y al espacio, Daniel el profeta nos presenta al Señor Jesucristo como piedra no labrada. El doctor Abelardo Limón nos acompaña para la presentación de la Academia Cristiana del Aire. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mi deseo es que usted sea uno de estos entendidos, que resplandezca como el resplandor del firmamento. Para ser un entendido, es necesario esforzarse a estudiar la divina palabra de Dios. Es lo que vamos a hacer hoy, continuando con nuestro estudio de la introducción al Antiguo Testamento. La lección 15 es donde nos encontramos. El libro de Daniel es el tema. El libro de Daniel se escribió en tiempos en que el pueblo judío sufría muchísima opresión. Por medio de visiones y relatos de episodios, Daniel trata de fortalecer la fe y la lealtad a Dios de todos sus contemporáneos y de explicarles las pruebas a que se ven sujetos. Para ello, Daniel procura inspirarles la esperanza y la confianza de que Dios vendrá en su socorro, derrocará a sus opresores y restablecerá la soberanía nacional. El relato se sitúa en tiempos de Nabucodonosor y en el escenario de Babilonia. Los protagonistas son unos jóvenes judíos de la cautividad que se enfrentan con un tirano idólatra que quiere obligarlos a renegar de su Dios. Pero a pesar de los tremendos peligros que tienen que afrontar, ellos se mantienen fieles a su Dios, su pueblo y su religión. Permítame darle un pequeño bosquejo de Daniel y luego entramos a una introducción. Vamos a dividir el libro de Daniel en dos partes. La parte histórica, que se encuentra del capítulo 1 hasta el 6, y luego entraremos a las profecías del 7 hasta el 12. El Señor Jesús llamó a Daniel profeta, y no hay evidencia ninguna para creer que el libro no sea auténticamente escrito por Daniel durante el tiempo del cautiverio babilónico. Los primeros 6 capítulos nos cuentan la historia de Daniel y de sus 3 compañeros, judíos fieles a Jehová, aún en la cautividad. El capítulo 2 contiene la revelación del curso de todos los siglos, los 4 imperios que iban a levantarse en la tierra. Esta revelación fue hecha al rey Nabucodonosor en la forma del hombre colosal compuesto de distintos elementos. La misma verdad revelada a Daniel desde el punto de vista de Dios tuvo la forma de 4 bestias, cada una de ellas representando un imperio. Desde el capítulo 8 hasta el 11, el tema es la aflicción que venía sobre Israel por medio de los imperios y de sus guerras. En el 9 hay una revelación de las 70 semanas, 69 hasta el Mesías y la última semana en el tiempo del fin, inmediatamente antes del establecimiento del reino milenario. Desde el capítulo 11, verso 36 hasta terminar el libro, se habla del anticristo y los últimos acontecimientos antes de que Jesucristo reine. Estas profecías de Daniel son realmente profundas, pero antes de entrar a las profecías en sí, permítame darle una pequeña introducción que lograremos presentar el día de hoy y en la siguiente sesión daremos un poco de historia. En este libro de Daniel se habla del Señor Jesucristo en 5 distintas formas. Primero, como una piedra no labrada por mano de hombre, que fue cortada y que cayó sobre las naciones enemigas desmenuzándolas, llegando así a ser un gran monte que cubría toda la tierra. En segundo lugar, también podemos ver a Jesucristo, que fue el que anduvo con los 3 hebreos fieles en medio de las llamas del horno. En tercer lugar, Jesucristo es quien gobierna sobre todos los reinos de este mundo y quien restituyó el juicio a Nabucodonosor en el capítulo 4. Y en cuarto lugar vemos que Jesucristo fue quien acompañó a Daniel mismo en el foso de los leones que se relata en el capítulo 6. Y finalmente, en quinto lugar, fue acerca de su reino que habló Daniel en sus profecías en el capítulo 7 en adelante. Vemos, amable estudiante, que Jesús mismo dijo que Daniel fue un profeta. En el capítulo 24, verso 15 y 16 de Mateo, leemos lo siguiente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando Jesús se refiere a Daniel como profeta, está poniendo así su sello divino e infalible a lo que Daniel afirma en el texto de todo este libro. Siendo joven, Daniel fue llevado de Jerusalén a Babilonia en el año 606 antes de Jesucristo, durante el tercer año del rey Joaquín. Estando en Babilonia, fue escogido, junto con otros muchachos de la alta categoría judía, para recibir así una buena educación con el fin de entrar en el servicio del rey. Y si usted ha estado tomando notas, realizará que este es otro ejemplo de los profetas que vinieron de la alta categoría o de la nobleza del mismo pueblo judío. Sabemos que Isaías fue sobrino de un rey, que Jeremías vino de la nobleza y que Ezequiel pertenecía a la clase alta. Ezequiel 14 hace referencia a Daniel no como a un libro, sino como a un personaje comparable con Noé y con Job. Daniel era un hombre justo, devoto y sabio. Fue llevado a Babilonia en el año 606 a.C., mientras que Ezequiel fue llevado en el año 597, pero no empezó su ministerio sino en el año 592. De modo que si Daniel tuvo 20 años cuando fue llevado cautivo, tendría como 35 años cuando Ezequiel empezó su ministerio público. Muchos críticos objetan la autenticidad del libro de Daniel, afirmando que fue escrito en el tiempo de Antíoco Epífanes, rey de Siria, con el fin de consolar a los judíos que se encontraban en medio de persecución, contándoles una historia sobre el cuidado de Dios para con los suyos en tiempos pasados. Dicen que en este libro se mencionan los instrumentos musicales en griego, lo cual demuestra que no pudo haber sido escrito antes del tiempo de Alejandro el Grande. Pero ninguno de estos argumentos, amable estudiante, pueden realmente sostenerse. Ya se sabe que Grecia tenía colonias en las riberas del Mar Grande antes del cautiverio babilónico, y no hay nada de extraño que tales instrumentos musicales hayan llevado nombres extranjeros. Se sabe que los judíos no incluían el libro de Daniel entre los libros proféticos, porque Daniel mismo no fue profeta oficialmente, o mejor dicho, aunque fue un verdadero profeta, ese no fue su oficio. Por esta razón, los judíos ponen el libro de Daniel en el canon entre los libros históricos de las Escrituras. Subraye este punto en su libro de estudio. Esto es importante saber sobre el libro de Daniel. Si el libro hubiera sido escrito más o menos en el año 165 a.C., entonces nunca hubiera sido puesto por los judíos en el canon del Antiguo Testamento, ya que no habría habido ocasión para ser aceptado universalmente a tiempo dentro del canon. Otro de los argumentos que aducen los críticos es que resulta imposible que Daniel haya pronosticado los acontecimientos futuros con tanta exactitud. Pero estas personas son las que también niegan la inspiración de la Biblia y rechazan todo elemento milagroso que se encuentre en ella. La verdad es que si Dios puede revelar un poco, también puede revelar mucho según su santa voluntad, de tal manera, amable estudiante, que las cosas humanamente imposibles narradas en el libro solo sirven para probar que fueron inspiradas. Un libro falso, escrito para engañar, no incluiría cosas difíciles de creer. También se ha criticado el hecho de que el nombre del rey de los Medos, Darío, es un nombre desconocido en la historia pagana. Pero basta recordar la controversia que hubo acerca también del nombre Belsasar algunos años atrás. Los críticos decían que fue un nombre ficticio porque no se encontraba dentro de la historia de Babilonia. Nabonido fue el hijo de Nabucodonosor y los persas lo mataron cuando cayó Babilonia. Pero descubrimientos de piedras y de tablas con inscripciones acerca de la historia de Babilonia han revelado desde entonces que Nabonido puso a Belsasar como gobernador o rey en Babilonia, mientras él salió con el ejército para proteger el imperio. Por eso fue que Belsasar le pidió a Daniel que gobernara como tercero en el reino, como nos dice el capítulo 5, verso 16. Puede ser que Darío sea otro nombre para Gobrías, el medo que fue el general que ayudó a Ciro a conquistar la ciudad y a quien Ciro puso por gobernador o rey mientras él siguió en sus conquistas. La historia pagana dice que Gobrías nombró gobernadores sobre toda ciudad, y si el nombre de Belsasar fue revelado mediante nuevos descubrimientos arqueológicos, es probable entonces, amable estudiante, que más tarde se encuentre la solución acerca de este nombre que por ahora es desconocido fuera de la Biblia. Sí sabemos que el historiador judío Josefo dice que él, Darío, era hijo de Astiages y tenía otro nombre entre los griegos. Todo lo que Daniel escribe fue como testigo ocular, y aquellos acontecimientos históricos descritos por él son plenamente confirmados por la historia universal. Lo que dice acerca del carácter de Nabucodonosor está de acuerdo con lo que dijeron los demás historiadores, que Nabucodonosor fue iracundo, caprichoso, orgulloso y a la vez generoso. Daniel es otro ejemplo de un hombre cautivo que sirvió fielmente a Dios y en su destierro vio visiones celestiales. Fue probado a través de grandes tentaciones, pero no se registra nada en cuanto a que él haya fallado, aunque en su oración en el capítulo 9 dijo, «Nosotros hemos pecado», él solo se identificaba con su pueblo. Daniel tuvo un largo ministerio, desde los primeros años del reinado de Nabucodonosor hasta Ciro, es decir, durante el reino de los Medo-Persas. Nunca regresó a Jerusalén. No se sabe nada acerca de su muerte, estimándose que ocurrió cerca del tiempo de la restauración de los judíos en Palestina o tal vez poco después del regreso de Zorobabel. La historia de Daniel y de sus compañeros se encuentra en los primeros 6 capítulos. En el primero, Daniel es presentado junto con sus 3 compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Sus nombres fueron cambiados a fin de que se adapten a los deseos y costumbres de los caldeos. Se les quitó toda referencia al Dios de Israel y se les pusieron nombres relacionados a los ídolos babilónicos. Por ejemplo, Daniel quiere decir Dios es mi juez, pero su nuevo nombre fue Belsasar, que significa favorecido de Bel. Ananías quiere decir protegido por Dios, y su nuevo nombre fue Sadrac, que posiblemente significaba iluminado por el Dios Sol. Misael significa ¿quién es como Dios? Y su nuevo nombre fue Mesac, que quiere decir ¿quién es como Shak Venus, Dios de la tierra? Azarías significa ¿a quién el Señor sostiene? Y fue nombrado Abednego, que significa siervo de Nego, Dios del fuego. Más sobre todo esto en la próxima sesión. Recuerda bien el significado del nombre Daniel y también de su nuevo nombre y lo que significa. Continuaremos con el estudio de este profeta, Daniel, en la próxima edición de la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.